Nacidos en octubre del año 1948, en las inmediaciones de la Plaza de San Bernardo, Rosita, la hija del expresidente de la República, Gabriel González Videla, espera ansiosa una noticia que cambiaría el destino de la nación. El capítulo de hoy se titula... El complot de las patitas de chancho. Son las 7 de la tarde. Rosita espera en el lado norte de la Plaza de San Bernardo una señal, algún ademán que indique un contacto. Su búsqueda apuntó a una señora modesta en apariencia, de baja estatura, pasando casi desapercibida en medio de la multitud señorial que a esa hora frecuentaba la plaza. Paseó incesantemente de un extremo a otro, aguzando la mirada, rescatando cada gesto fuera de contexto. La única pista era una rosa roja en el pecho de la mujer. Disculpe, ¿usted es...? ¿Sí? ¿Usted es la mujer que desea hablar conmigo? ¿Quién es usted? Parece que me he equivocado. Disculpe usted, es que trae una llamativa rosa de color rojo sobre su pecho. Sí, soy yo. Aquí no es seguro que conversemos. Pueden espiarnos. Vayamos a otro lugar. No sé, mejor caminemos. ¿Cómo sabe usted que mi padre es el presidente de la República? ¿Don Gabriel González Videla? Sí, don Gabriel González Videla. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Es muy importante. El destino de la nación está en sus manos, ¿entendido? Sí, sí. Ruego a usted sea más precisa y me diga de una vez por qué he venido a este encuentro, del cual no entendí muy bien aquella vez que... ¡Shh! Hable más despacio, por favor. Como le dije, es sumamente peligroso que nos vean juntas. Podrían haber represalias en su contra y en la mía. ¿Vino sola? No, no se preocupe. Soy escoltada por un auto de la Policía de Investigaciones. Mi padre se ha puesto en contacto personalmente con su director, el señor Luis Brun, quien amablemente aceptó la misión. Además, me acompaña la señora Adriana Holguín, quien es esposa del ministro de Economía. Veo que está muy bien acompañada. No necesita más protección, por suerte. Tratándose de la hija del presidente, pues... mi padre ha tomado todas las precauciones dadas las características de nuestro encuentro. Bien, procedamos. La veo un poco molesta. ¿Me equivoco? ¿Cuál es el motivo? Sí, estoy un poco molesta por verme implicada en hechos de tanta envergadura y siniestros que incluso arriesgo mi integridad física. Rosita, un grupo de suboficiales de la aviación, incluyendo a mi propio marido, planean un golpe de estado en contra de su padre, el presidente de la República. Ellos son dirigidos por el coronel en retiro, Ramón Vergara Montero, y sus reuniones las planifican aquí, en San Bernardo, donde está a punto de desatarse un complot de grandes proporciones. ¿Estás segura de lo que me está diciendo? ¿Entiende las implicancias de aquello? Sí, lo he pensado mucho. Si no fuera devota del mandato de su padre, nada de esto saldría de mi boca, pero estoy en desacuerdo con mi marido. No sabe cuánto siento que hayan involucrado a mi marido en esta conspiración. Estoy muy complicada con esta situación. Debe informarle a su padre. Corra, dígaselo, antes que sea demasiado tarde. El futuro de Chile está ahora en sus manos, créeme. Veo que sus palabras, su tono, sus gestos son muy claros. No veo por qué usted debería engañarme. ¿Con qué propósito? Acierta. Todo lo que digo es verdad. El lugar de reunión es un restaurante ubicado aquí, en San Bernardo. El suboficial, César Mellado, nos invita a comer patitas de chancho en aquel local. Desde septiembre, estas reuniones han ido creciendo y tienen por objetivo derrocar al presidente e instaurar un mando con el general Carlos Ibáñez del Campo. ¿Qué? Lo que me dice no tiene sentido. ¿Por qué un grupo de suboficiales querría dar un golpe de estado en contra de mi padre? Rosita, los suboficiales reclaman mejores sueldos y ascenso de las tropas. Pero ese no es motivo para... Sí, lo sé. No es motivo para tan malograda situación, pero acéptelo. Esa es la verdad. El golpe se realizará en una semana más. Ya no queda tiempo. Debe avisar al gobierno para que tome cartas en el asunto. Así lo haré. Pierda cuidado. Ahora, si me disculpa, debo irme. Sí, sí. Gracias por su sinceridad. Rosita, mi marido no es malvado. Está cegado y obsesionado con algo que le han prometido, pero esa no es la manera de conseguirlo. ¿Me entiende? Sí, la entiendo. Gracias. Hasta pronto, Rosita. Márchese con mucho cuidado. Gracias, lo haré. La mujer y Rosita, la hija del presidente, se despedían furtivamente, mientras un automóvil de la Policía de Investigaciones y su escolta la esperaban. ¡Rosita! ¡Estás pálida! ¿Qué ha sucedido? Es algo horroroso, Adriana. Un plan malévolo espera a mi padre con una prueba muy dura. Es hora de actuar. Acompáñeme a la casa, por favor. Debo avisar a mi padre. Sí, Rosita. Para eso le ha acompañado. Subamos al coche. Las instrucciones de aquella misteriosa mujer habían sido muy claras y precisas. El golpe de Estado se produciría en una semana más. Mientras que los oficiales continuaban su plan, reuniéndose en el restaurante El Rincón, ubicado en la ciudad de San Bernardo. Cierta noche, en el cuestionado restaurante, se daban cita a los conjurados comandantes Ramón Vergara Montero, Fernando Pardo, Mario Carrasco y algunos suboficiales, entre ellos César Mellado. Como de costumbre en aquel típico lugar, los esperaba el mesero. Don Ramón, buenas noches. Don César, caballeros, buenas noches. Buenas noches, vamos a pedir lo mismo de siempre, ¿eh? Vinito. Sí, tinto y patitas de chancho, como de costumbre. Enseguida, caballeros, salen las patitas de chancho volando. Gracias. Este restaurante es típico y conocido aquí en San Bernardo. Las mejores patas de chancho las sirve aquí. Son para chuparse los dedos. Hay que vivir en San Bernardo para comer estas exquisiteces que no se dan en cualquier parte, menos en Santiago. A San Bernardo le favorece el tren. Son muchos los afuerinos que llegan cada día en busca de mejores horizontes. Por eso es importante mantener este conclave lejos de Santiago, para que el presidente no sospeche nada. Lo que organizaremos tiene tintes peligrosos, pero debemos mantenernos unidos y conservar las fechas estipuladas. ¿Les parece? Yo opino de la misma forma, comandante. Corremos el peligro que alguna información se filtre y descubran el plan que urdimos. Mantengamos la unidad. La improvisación nos puede perjudicar. Las bases para llevar al poder a mi general Ibáñez son incólumes. Rodearemos la moneda con tanques y aviones que sobrevolarán el palacio, cuya ocupación quedará a cargo de infantería. Efectivamente. Los conspiradores, mientras probaban frugalmente los manjares de la carne, conspiraban contra la libertad de nuestro país, profiriendo las relaciones entre Argentina con su presidente, Juan Domingo Perón, y el general Carlos Ibáñez del Campo, como asentamiento de una dictadura que fraguaba sus primeros pasos bajo el lema Cordillera Libre. Y en La Moneda, el presidente Gabriel González Videla ya daba la alerta de intento golpista. Comuníqueme inmediatamente con el ministro Barrios Tirado, por favor. ¿Aló? ¿Don Guillermo? Sí, señor presidente. Lo escucho atentamente. Don Guillermo, quiero que escuche muy bien lo que voy a decir. Es importante y deberá actuar en el acto. Sí, señor presidente. Diga usted. Como ya ha podido enterarse, existe un complot en mi contra. Rosita, mi hija y otra persona me han informado de este cobarde incidente. Quiero que instruya a sus hombres leales y arreste a los conjurados. La operación deberá hacerse en completo hermetismo, sin errores. Se cree que el plan se llevará a cabo la próxima semana y pretende implantar en el poder al general Ibáñez. ¿Entendido? Sí, señor presidente. Ya hemos recabado cierta información útil y viajaremos a San Bernardo. Muy bien, don Guillermo. El futuro democrático de Chile está en sus manos. Sé que actuará con el máximo sigilo para no ser descubierto y tomará las medidas del caso. Lo mantendré informado, presidente. Confío en usted. Gracias. Jamás pensé que bajo un régimen democrático podría ocurrir este acto cobarde. Señorita secretaria, quiero que cite al director de investigaciones, don Luis Brun, a mi despacho. Dígale que es de suma urgencia. Necesito darle algunas instrucciones precisas que no pueden esperar. Sí, señor presidente. Enterados todos de la delicada situación, enfilaron rumbo a San Bernardo. Y una noche, en un restaurante de San Bernardo, algunos personajes eran sorprendidos con las patitas de chancho en la masa. ¿El comandante Ramón Vergara Montero? ¿Sí? ¿Quiénes son ustedes? Tenemos órdenes de arrestarle a usted y a sus amigos. ¿Se puede saber cuál es el cargo que se nos imputa? Mis amigos y yo solamente estamos en una reunión de camaradería, probando estas comidas. No se resiste al arresto y acompáñenos, por favor. No los acompañaremos a ninguna parte sin conocer los cargos por los cuales se nos combina a arrestarnos. Está bien. Ponga sus manos arriba. ¡Arriba las manos, carajo! Dominaban la situación que ya se tornaba compleja, Los comandantes subían sus manos y eran reducidos uno a uno. Los comensales del restaurante quedaron perplejos ante tamaño despliegue de seguridad, siendo testigos, además, del desmoronamiento del malvado plan que estaba a punto de llegar a su fin. El fiscal castrense, don José Nogués Larraín, declaró reos a todos los complotados, incluyendo a una docena de suboficiales. De esta manera, el golpe de Estado había sido desbaratado. En mi calidad de fiscal, cargo conferido por ley hoy 29 de noviembre de 1948, declaro reos a los señores... ¡Silencio en la sala, por favor! ¡Pido silencio para proseguir! Declaro reos a los señores... Comandante Ramón Vergara Montero, Comandante Fernando Pardo, Comandante de Escuadrilla, Mario Carrasco, y a los suboficiales individualizados en este informe de complot en contra del presidente de la República, don Gabriel González Videla, por alta traición a la patria. Declaro reo también al general señor Carlos Ibáñez del Campo. Se determinará en el transcurso de la investigación la responsabilidad de cada reo, remitiéndoles la pena correspondiente según sea el caso. Las conclusiones serán aportadas por el juez militar general, señor Santiago Danús Peña, aplicando penas que van desde los 3 y 5 años de extrañamiento. Se levanta la sesión hasta nuevo aviso. Mientras eran arrestados y procesados más militares en el caso, las investigaciones revelaban una compleja red que incluía conexiones en el extranjero. Mientras tanto, el presidente se enteraba de todo con lujo de detalles. Don Guillermo, quiero entender ciertos pormenores de estos arrestos y de los avances en materia de investigaciones. Don Gabriel, en la fuerza militar, el descontento se debe a que los oficiales sienten que no tienen una remuneración satisfactoria. Según dicen algunos políticos, los oficiales deben mantenerse realizando otros oficios, aparte de su vida militar. Eso me merece algunas preguntas y dudas, pero los comentarios son de naturaleza muy variada. Se dice que el futuro gobierno abrirá el comercio con Argentina y que sería el general Ibáñez uno solo con Perón. También algunas circulares repartidas en Carabinero hablaron de un cierto acercamiento al régimen argentino. No olvide también la aseveración del cónsul argentino, que lo calificó como, con su permiso, de inepto. ¡Oh, sí! Don Luis Servino es persona non grata en nuestro país. Sí, don Guillermo, que usted condena esta acción fraudulenta y anárquica que intentó tomar el poder por la fuerza. ¿Cree usted que tuvo inspiración ibañista? ¿Cree usted que el objetivo principal era derrocarme? ¿Acaso es un motivo real el descontento de las tropas? Yo deduzco que el complot fue de corte ibañista. ¿Y cree usted que estas consignas ganarían algo con la apertura de la cordillera? Thank you. En las audiencias quedaban esclarecidos los hechos y también las condenas. Hoy, 21 de diciembre de 1948, se resuelve absolver de la causa al general señor Carlos Ibáñez del Campo y al mayor en retiro, señor Gerardo Ilabaca. Se confirman las penas de extrañamiento para el señor comandante Ramón Vergara Montero y demás reos. La absolución del general Carlos Ibáñez contó con el voto en contra del auditor de guerra, general de brigada señor Leonidas Bravo. Según normas del Código de Justicia Militar, siempre prima la opinión del juez militar. De esta manera, el general Carlos Ibáñez quedaba absuelto de todos los cargos. Así llega el final de esta historia, sacada de una verdadera película de espionajes, complot, y que tuvo como protagonistas a una pequeña fracción de un grupo de disconformes que ante las circunstancias políticas decidió llevar a cabo uno de los episodios más intensos de la historia de Chile. Pero antes de irnos, no podemos dejar de visitar el clásico restaurante El Rincón, lugar donde fue urdido el plan golpista. Dejamos con ustedes, queridos auditores, a su dueño, quien nos recomendará una sabrosa receta para preparar unas deliciosas patitas de chancho. Cuéntenos, ¿cuál es su receta para preparar unas exquisitas patitas de chancho? Ahora sí, cuéntenos, escuchamos. Bueno, primero que nada, ustedes que escuchan en sus casas, cocer las patas con agua, sal, dos hojas de laurel, una cabeza de ajo y la cebolla. ¿Entendió? Sí, sí, prosiga. Escuchamos atentos. Escurrir las patas para después rebozarlas con harina y freírlas con aceite. Mientras tanto, en una cazuela hacer una salsa con dos tazas del caldo de cocer las patas. El trozo de pan tostado hecho artesanalmente con horno de leña y perejil. Añadir las patas a la salsa y dejar cocer lento unos 20 minutos. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias por la receta. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. En una cazuela hacer una salsa con dos tazas del caldo. Participaron en este programa Marco Antonio Muscat Leal, mensajero, Guillermo, Úrsula Schul Bix, César Mellado, Marlene Béjar Lizana, Ramón Vergara, Claudio Valdés Caamaño, policía, reportero, Tiare Ponce Montenegro, Fernando Pardo, secretaria, Tamara Quinchén Fredes, Rosita, Jimena Saavedra Gutiérrez, mujer, Isabel Reyes Neculqueo, dueño de restaurante, Adriana Holguín. Mónica Arias Serey, Gabriel González Videla. Susana Arredondo Canelo, narrador, juez. Libretos, guión, dirección de arte y edición, Marcelo Mallea Hernández.